Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Frenadeso Noticias continúa desde Honduras informando. Seguimos con el compañero José Luis Baquedano, compañero de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT, quien nos debe informar de lo que está sucediendo. Compañero Baquedano, saludos nuevamente de Frenadeso Panamá, su medio alternativo Frenadeso Noticias, para que nos hable de los últimos acontecimientos que se están desarrollando, ya que en el día de ayer, ¿no?, se dio la lamentable situación de dos de los compañeros que están luchando en favor de la democracia, que fueron asesinados. ¿Qué nos puede decir ante eso? Gracias, hermanos de Panamá y compañeros y amigos de Frenadeso, que sabemos que ustedes están con nosotros en esta lucha justa del pueblo hondureño. Hoy el pueblo hondureño se encuentra de luto, el pueblo se encuentra triste, pero no independientemente de la tristeza y el dolor que nos embarga, la lucha continúa. Lamentamos enormemente que las calles de Honduras se hayan llenado de sangre el día de ayer, que los militares hayan manchado la sangre de sangre de sus manos, asesinando vilmente a dos jóvenes que eran una promesa de este país. Cuando empezaron a disparar hacia los manifestantes con armas de grueso calibre, armas que solo se utilizan en una guerra, dos jóvenes fueron acribillados a balazos, y eso es lamentable que haya ocurrido eso, porque la idea del Frente de Resistencia Cívica Popular no es confrontar ni enfrentar a la policía, ¿verdad? Una resistencia pacífica. Ayer estábamos más o menos, habían unas 250.000 a 30.000 personas rodeando el aeropuerto esperando que llegara el presidente Manuel Zelaya Rosales, porque había anunciado su llegada. El presidente se apareció como a eso de las 4 de la tarde en un avión, en un jet. Lo que hicieron los militares fue que inmediatamente cruzaron tanques, camiones, comandos en la pista, y hoy igual mantienen la pista con comandos, con avionetas, con la intención de que ningún avión pueda aterrizar. Nos preocupa enormemente lo que está pasando en Honduras y lo que dicen las supuestas autoridades de este país, donde dicen que el presidente Zelaya ha cometido 18 delitos y que tiene orden de captura. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿cómo es posible que Zelaya haya cometido delitos en el país y tiene orden de captura, no le permitan que pueda venir a Honduras, aterrizar en un aeropuerto que también es de los hondureños, y le impiden eso? Lo más preocupante fue que el presidente hizo dos aproximaciones y luego de eso salió un avión Tucano, un avión de guerra. Ya el presidente se había alejado de la pista del aeropuerto internacional de Cotín cuando apareció un avión Tucano y estuvo toda la tarde solo volando en el espacio de Tegucigalpa, igual helicópteros artillados, ¿verdad? Entonces es lo que está dando nuestro país. A pesar de eso, el día de hoy estuvimos también en resistencia cívica pacífica y nosotros recalcamos eso al mundo y también a los hondureños, que es una resistencia pacífica, ¿verdad? Que no andamos armados, que no queremos confrontar a la policía ni al ejército, porque no es esa la intención nuestra. La intención nuestra es que prevalezca la justicia, que prevalezca la razón, que prevalezca el derecho y que se respete el orden institucional, y que sea resistido el presidente electo legítimamente por el pueblo hondureño en las urnas, y no que continúen estos lacayos, estos gorilas, que lo que están haciendo es asesinando al pueblo hondureño. Además de esto, las acciones que continúa el Movimiento Social Popular Hondureño, ¿cuáles son las acciones que...? Hoy nuevamente nos concentramos, como siempre, tempranito de la mañana en una reunión de la dirigencia del movimiento, y luego pues la gente se concentra en la Universidad Pedagógica, una universidad insignia en Honduras, y ahí salimos en marcha pacífica siempre hacia los alrededores de la Casa Presidencial, donde estuvimos toda la mañana con un meeting. Igual en San Pedro Sula hubo un meeting en el Parque Central y las tomas de carretera que se están haciendo en todo el país. Esto es parte de la lucha que tenemos planteada los hondureños, porque aquí están obreros, campesinos, amas de casa, estudiantes, jóvenes. Todo el conglomerado hondureño está apoyando esta resistencia pacífica que tenemos los hondureños. Aquí en este momento no nos distinguimos quién es quién. Aquí lo que sabemos es que estamos todas las organizaciones populares acá y que el pueblo poco a poco se ha ido sumando. El día de hoy era impresionante. calle empezaron a disparar. Es increíble ver todas las paredes como están perforadas, piedras fuertes fueron partidas por las balas de los asesinos estos, y luego pues se dieron los 12 sucesos lamentables que todavía nosotros estamos doloridos por lo que le ha pasado a estos jóvenes que estaban manifestándose pacíficamente, jóvenes que venían del interior del país a apoyar al movimiento del Frente Cívico de Resistencia Pacífica, y que vinieron a perder la vida a manos de estos militares que están recibiendo órdenes directas de del supuesto presidente Micheletti y del jefe de las Fuerzas Armadas, un jefe que ya no tiene ninguna autoridad porque fue separado por el presidente Manuel de la Guerra Rosales. Eso es lo que está pasando, y el día de mañana pues igual nos estamos concentrando en la Universidad Pedagógica, y cuando estamos en la Universidad Pedagógica, en la manifestación, entonces decidimos hacia dónde vamos a movilizarnos, con la intención de no informarles anticipadamente al ejército y a la policía hacia dónde nos vamos a dirigir para evitar que ellos vayan a llegar a confrontarnos o evitarnos que nos vamos a manifestarnos pacíficamente. Todo lo que se ha hecho estará dentro del marco de la Constitución, que nos permite manifestarnos pacíficamente. Nadie anda armado, nadie anda provocando, pero vemos la intención que existe de crear un caos y una anarquía en nuestro país. Y desgraciadamente siempre el movimiento obrero, siempre el movimiento popular le ha tocado poner los muertos, igual que nos pasó en la década de los 80 cuando tuvimos más de 100, 150 hondureños asesinados y desaparecidos. Volvemos a vivir esa época que nosotros pensábamos que estaba superada. La lucha continúa, sabemos que a nivel internacional tenemos el apoyo de todas las naciones, que la OEA está con nosotros, que la ONU está con nosotros, y que tenemos un gobierno espurio que el pueblo repudia y que no es reconocido por nadie en el mundo. Para ir finalizando este conversatorio, un saludo para los compañeros de Frenadeso Noticias, quienes estamos aquí llevando la información al pueblo panameño y al mundo, compañero Bacano. Gracias, les agradecemos mucho por estarnos ustedes dando la oportunidad que podamos manifestarnos, porque sabemos que Frenadeso Noticias también está en internet y que es visto a nivel mundial e internacional por muchos hondureños y también por muchos ciudadanos de diferentes países, ¿verdad? Esto nos da la oportunidad de poder expresar al mundo lo que está pasando, porque mantenemos un aislamiento todavía en este país hasta el extremo de haber violado el derecho de libertad de expresión, ¿verdad? Cerrando emisoras, cerrando televisoras y solo permitiéndole a una televisora y a dos radios que representan los intereses de los grupos de poder en este país. Bueno, muchas gracias, compañero José Luis Baquedano. Seguimos informando desde Honduras con el compañero de la CUT, de la Plataforma Sindical Común Centroamericana. La solidaridad continúa, compañero, allá en Honduras y en el mundo. Esto fue Frenadeso Noticias. Hasta pronto. Ronaldo Ortiz. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.